Estos son los titulares del miércoles 27 de abril. Rusia afirma haber ampliado su control del este y el sur de Ucrania. El secretario general de la ONU dialoga sobre Ucrania con el presidente de Rusia. En conversación con Zelensky, Kishida promete más ayuda japonesa a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército ruso está intensificando su ofensiva en el este y el sur de Ucrania y afirma haber tomado el control de algunas partes de esas regiones. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el martes que su fuerza aérea había destruido depósitos de armas y sistemas de misiles tierra-aire en Slaviansk, ciudad de la provincia de Donetsk, y sus alrededores. La cartera también hizo público que sus tropas habían capturado gran parte de las provincias de Donetsk y Lugansk, así como toda la provincia de Jersón en el sur. Funcionarios del ministerio aseveraron que partes de las provincias de Kharkov, Zaporilla y Mykolaiv también están bajo control ruso. El mismo martes, en Transnistria, una región separatista prorrusa en Moldavia, país vecino de Ucrania, unas explosiones destruyeron dos torres de radio y dañaron una instalación militar. Los medios de comunicación rusos difundieron declaraciones de autoridades locales que tildaban estos acontecimientos de actos de terrorismo. La región declaró unilateralmente su independencia de Moldavia y ha acogido a tropas rusas. La presidenta moldava, Maia Sandu, manifestó tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del país que estos intentos de escalada se originan en facciones probélicas de la región interesadas en desestabilizar la situación. Se desconocen los detalles de las explosiones, pero el gobierno de Moldavia se ha mostrado receloso tras el comentario hecho la semana pasada por un alto oficial del ejército ruso de que el total control del sur de Ucrania mejorará el acceso a Transnistria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien continúa haciendo esfuerzos para conseguir el fin de los combates en Ucrania, se reunió el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, por primera vez desde el inicio de la invasión. Guterres criticó a Rusia por su papel en la instigación de la violencia y exhortó a Putin a hacer más para ayudar a los civiles atrapados en las zonas de conflicto, particularmente quienes se hallan en una planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol. Según funcionarios de la ONU, Putin estuvo de acuerdo con la idea en principio. En los esfuerzos participaría el Organismo Mundial y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El mandatario ruso aseguró que aún está buscando una solución pacífica. Indicó que las negociaciones se están llevando a cabo a través de Internet y expresó su esperanza de que conduzcan a un resultado positivo. Sin embargo, acusó a la parte ucraniana de retractarse de algunos de los acuerdos hechos durante las negociaciones en Turquía el mes pasado. Previamente, Guterres se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, e hizo un llamamiento por un cese el fuego. Lavrov opinó que las conversaciones están destinadas a fracasar si los países occidentales prosiguen con su envío de armamento a Ucrania. Advirtió de una drástica escalada y agregó que no se puede subestimar el peligro de un conflicto nuclear. La siguiente escala de Guterres es Kiev, la capital ucraniana, donde se reunirá el jueves con el presidente Volodymyr Zelensky. Funcionarios de más de 40 países fueron convocados por Estados Unidos a una reunión en el oeste de Alemania para deliberar sobre la asistencia militar que ofrecerán a Ucrania. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se mostró complacido por el compromiso de Alemania a enviar 50 sistemas antiaéreos. En una conferencia de prensa que ofreció tras la reunión, Austin declaró que no hay tiempo que perder. Agregó que en el encuentro se había puesto en claro por qué las próximas semanas serán cruciales para Ucrania y que los países deben actuar con igual rapidez que la guerra. El ministro de Defensa de Japón, Kishi Nobuo, participó a través de Internet. Explicó que Japón suministró chalecos antibalas y cascos propiedad de sus fuerzas de autodefensa en respuesta a una solicitud de Ucrania. Añadió que su país también enviará drones y equipos de protección contra armas químicas. Más de 30 países, entre ellos Estados Unidos y naciones europeas, ya ofrecieron 5.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Tienen previsto celebrar reuniones periódicas para coordinar el apoyo militar. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El primer ministro japonés Kishida Fumio dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Japón enviará suministros adicionales a Ucrania, incluyendo alimentos y fármacos. Kishida hizo esta promesa a Zelensky durante una conversación telefónica sostenida el martes por la noche, según el uso horario japonés. Es la cuarta vez que ambos mandatarios dialogan. Kishida le dijo que, a petición del gobierno ucraniano, Japón había decidido incrementar el ofrecimiento de préstamos a Ucrania de 100 a 300 millones de dólares. Zelensky se mostró profundamente agradecido por la asistencia japonesa e hizo un resumen sobre la situación actual en su país. Asimismo, habló sobre cómo piensa que se debe apoyar a Ucrania y qué sanciones adicionales se tendrían que imponer a Rusia. Después de las conversaciones, Kishida dijo a los medios de comunicación que, a fin de preservar la paz y el orden internacionales, Japón hará esfuerzos diplomáticos activos en apoyo de Ucrania, manteniendo una estrecha coordinación con los miembros del G7 y otros países. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, declaró que se propone implementar un paquete de medidas de emergencia para paliar el efecto de la alza de los precios. En una conferencia de prensa el martes, Kishida manifestó que, en la actual sesión del Parlamento, buscará la aprobación de un presupuesto fiscal suplementario que permitirá continuar las medidas para hacer frente al aumento del precio del petróleo. Subrayó que hará todo lo que esté en sus manos para proteger el bienestar de la ciudadanía. El primer ministro afirmó que el incremento de los precios del crudo y de otros bienes no debe perjudicar los esfuerzos para reactivar la actividad socioeconómica afectada por la pandemia de coronavirus. Agregó que el gobierno tomará medidas en respuesta al aumento de los precios del petróleo y de artículos de consumo como el trigo, causado por la situación en Ucrania. Detalló que el paquete de emergencia dispone una reducción en el precio de la gasolina fijado por el gobierno para actuar en contra de una mayor alza. Actualmente es de unos 172 yenes el litro y se planea bajarlo a 168 yenes. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan.